Qué bien suenan estas mágicas músicas en este inicio de 2006, también buscando lugares de poder en compañía del magnífico profesor Bacterio, de nuestro querido Juan Ignacio Cuesta. ¿Qué tal, Bac? Muy buenas noches y feliz año nuevo a todo el mundo. Bueno, te percibo inspiradísimo, ¿eh? Bueno, aquí estamos intentando asumir los nuevos retos. Sí, señor, sí, señor. Y bueno, y qué mejor reto que comenzar este año a orillas del mar. Guardamar del Segura, que es una bellísima localidad valenciana, ¿verdad? La Comunidad de Valencia, con un montón. Hombre, puede resultar, dice, bueno, Guardamar del Segura, Torrevieja, es una zona muy turística y eso trilla cualquier misterio. No, no, en absoluto. O sea, vamos a ver, tanto una como otra tienen las esencias del pasado. Lo que pasa es que, evidentemente, la especulación inmobiliaria, también lógica por otra parte, que ha habido en los últimos años, pues ha tapado un poco los restos de una de las zonas más extraordinarias del mundo. No olvidemos que estamos en el justo borde del Mare Nostrum, el lugar en donde se construyó toda la cultura de la que somos deudores, ¿no? Hombre, y ahí está esa dama blanca, ¿verdad?, de la que Guardamar todavía recuerda alguna leyenda, ¿no? Sí, señor, la dama de Guardamar. Sí, sí, la dama de Guardamar. Y no olvidemos que Guardamar es eso, la desembocadura de Segura. Claro, porque es la desembocadura del río Segura y es un lugar donde diversos pueblos han llegado, han recalado y han dejado su huella. También reminiscencias árabes, ¿verdad? Reminiscencias árabes, ibéricas, fenicias, casi nada. Sí, porque los íberos se asentaron en aquella zona y estaban tan a gustito. Efectivamente, los íberos se asentaron en esta zona y crearon uno de los grandes bustos que conservamos precisamente de los íberos, porque siempre hablamos de la dama de Elche, pero nos olvidamos que la dama de Guardamar es una dama absolutamente magnífica y auténtica. Quizá no tan recamada, pero sí, aquí tenemos la seguridad absoluta de que se trata de un busto ibérico. Y que no se nos molesten los ilicitanos y decimos que a lo mejor la dama de Guardamar es más auténtica que la dama de Elche. Pues yo quisiera que no se molestaran. Lo que pasa es que estamos tratando en un terreno un poquito resbaladizo. Resbaladizo, movedizo. Claro, ahora, la culpa no es nuestra, la culpa es de uno que se llama Moffitt. Sí, hay una polémica levantada sobre la dama de Elche, sobre si es auténtica o no, si es una falsificación del siglo XIX. Yo no me voy a pronunciar en este sentido. Yo solamente quiero decir que la dama de Guardamar, ante la que yo he pasado muchas horas, puedo decir que es perfecta, es auténtica, es una dama ibérica. ¿Sí? Y es muy bella, Juanín. Bellísima, bellísima, porque además, sobre todo en su sencillez, te habla desde el pasado, desde la antigüedad. Tiene esas figurillas del mundo íbero, tienen además un influjo especial, ¿verdad? Sí, indudablemente, porque no solamente la dama está sola, sino que está acompañada de un montón de objetos absolutamente maravillosos, salidos del mar, salidos de la playa, porque no olvidemos que Guardamar tiene restos arqueológicos absolutamente singulares. Guardamar es, ¿cómo diría yo?, un villorrio construido justo al lado de una duna. Las dunas en Guardamar es algo fundamental, algo extraordinario, porque son las arenas que ha traído durante siglos, durante miríadas de años, el río Segura ha ido depositando en la playa y luego el viento las ha ido esparciendo. Entonces estas dunas, que han estado en muchísimas ocasiones a punto de comerse a la población, son las que conocen justo debajo de sus arenas todos los restos de los pueblos que han estado allí. Tenemos las murallas fenicias, que son absolutamente magníficas. Luego tenemos la famosa Rápita Califal, que es uno de los grandes restos arqueológicos de Guardamar. Y podemos encontrar la atalaya islámica. Bueno, estamos ante un lugar absolutamente mágico. Uno de los lugares donde yo mejor me he sentido, porque a pesar de que el calor era absolutamente brutal, fíjate si era brutal que hasta las chicharras se caían de los pinos, te puedo asegurar que observar aquellas ruinas que salen de las arenas como si emergieran del pasado, es como si te encontraras delante de una pirámide, pero en pequeñito. O sea, es una verdadera, auténtica maravilla. Y luego, sentarse allí, delante del mar, en Guardamar, y recibir las brisas que vienen desde la isla de Tabarca, bueno, eso es toda una experiencia. Sí, señor. Siempre se ha comentado que Torrevieja pues alberga un turismo más multitudinario. En cambio, Guardamar parece que se ha aferrado a ese turismo familiar, ¿verdad? Es distinto. Guardamar es distinto a todos los sitios de la costa. Es un lugar completamente diferente. O sea, es un pueblo realmente que sí, que se ha desarrollado un poquito hacia la playa, pero en la playa tú no te encuentras los típicos chalés, sino te encuentras las viejas casas antiguas de pescadores que han sido, por recicladas, pero algunas siguen siendo todavía incluso de pescadores. Sí. De hecho, vamos, si tú vas a comer pescadito a la orilla del mar, lo puedes hacer prácticamente al borde de la playa desde aquellos lugares de donde salían las propias barcas. Uh-huh. Y salen todavía, ¿eh? Oye, háblanos un poco de esta Rápita Califal, que tiene un nombre muy rimbombante, ¿no? Bueno, la Rápita no deja de ser una fortaleza islámica que emerge allí de las arenas, y que es muy interesante porque es bastante grande, y la verdad es que tiene algunos lugares, porque algunos que me han fascinado a mí son ciertos santuarios en forma de cúpula muy chiquitines, donde posiblemente pues los místicos o los religiosos islámicos de la época y tal realizaban sus ritos, ¿no? Uh-huh. Son muy bonitos, ahí hubo también baños, hubo de todo. Es que indudablemente el Mediterráneo es una magna mater, una especie de acúmulo de energía, de acúmulo de alimento y de acúmulo de todo, pues que ha ido durante el tiempo dando la posibilidad de que se haya desarrollado civilizaciones a su alrededor. Uh-huh. Estamos en una zona donde han estado los cartagineses, los fenicios, los íberos, nos podríamos la cultura del Argar, tartesos. Bueno, podríamos aburrirnos, pero realmente es que todo se desarrolló alrededor del mar. Uh-huh. Y es un mar que ha traído vida. Uh-huh. Y un mar que nos estamos cargando como contrapartida a que él nos creó a nosotros, ¿no? Sí, pues bueno, pues en esta zona tan masificada en los últimos 30 años debido al turismo, que está muy bien que vaya el turismo y que dé riqueza a la zona, pero Guardamar de Segura todavía encierra algunos encantos dignos de ser visitados. Aún hay cierto ambiente salvaje por allí. Sí. Mira, por ejemplo, te puedes encontrar en las playas de mismos absolutamente magníficos, como la azucena de mar, la azucena de las arenas, ¿no? Uh-huh. Y algunas aves, algunas cosas. Es un lugar magnífico. Sí, hace poco nos solicitaban los oyentes que hablásemos de Guardamar de Segura, incluso nos decían, hay leyendas sobre una dama blanca que circula por los pinares cercanos a Guardamar. Bueno, sí, hay algunas leyendas, sí, efectivamente. Aquel lugar es paisajísticamente muy pintoresco, y es posible que algún espíritu ande por allí, por el medio de los pinos. Hombre, no tanto un espíritu como alguna forma energética que sí, que pueda ser identificada con la de las damas blancas. No sería nada nuevo, ni ahí en ningún sitio. Porque ya sabemos que esa es un tipo de manifestación pues que se ha dado con cierta frecuencia en España. Incluso que ha inspirado leyendas, no olvidemos que es la propia leyenda del Cabo de Luna de Becker, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues recordando esa Rápita Califal con ese majestuoso nombre, recordando la dama de Guardamar, con esos tintes íberos, vamos a ofrecer el primer canto del año 2006, Juan Ignacio Cuesta, en la brújula sagrada.tk. Vamos a ver, ¿qué podemos, recordando Guardamar de Segura, qué podemos? Una banera no, porque soy el mar de Torrevieja. Bueno, yo traería aquí a uno de los grandes poetas que quedarán para la posteridad en el siglo XX, que es Juan Manuel Serrat, ¿no? Juan Manuel Serrat, muy bien. A ver. Ponme un poquito de co. Vamos a poner un poquito de revera al majestático profesor Bacterio, todo un factotum de La Rosa de los Vientos. Es tremendo, donde va el profesor Bacterio, le siguen las multitudes. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se conoce y se quiere, que se añora y que se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca, echar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterrarme en la arena, entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte, quiero tener buena vista. Mi cuerpo será jazmín y no le dará verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Bueno, qué maravilla, parece un monje gregoriano cantando los aires... Bueno, es un pequeño resumen del Mediterráneo de Serrat, pero en fin... Te vamos a hacer un disco con música chill out y cantando tú. Pues muchas gracias, Juan Ignacio Cuesta, ahí te seguimos en la brújula sagrada.tk, y yo creo que un buen inicio de 2006 en Lugares de Poder, arrancando desde Guardamar del Segura. Un abrazo tremendo. Y muchas gracias a todos los que están ahí escuchándonos. Como siempre, como hasta siempre. Luego.